Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos familia, bienvenidos a nuestro canal Un Nuevo Día. Hoy estamos con Cristian Francia, con quien vamos a estar hablando de tres herramientas muy poderosas. De momento vamos a recibirle en nuestras pantallas. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar acá en Mindalia. Mi nombre es Cristian, soy de Uruguay. Y bueno, encantado de poder compartir estas herramientas con ustedes. Gracias, Cristian. Este espacio lo hemos titulado Tarot, Ángeles y Ho'oponopono. ¿Qué tienen en común? Por eso yo anticipaba que hablamos de tres herramientas muy poderosas. Así que, Cristian, vamos a ver cuál es ese punto de unión que conecta el tarot, la canalización angelical y el Ho'oponopono. Bueno, si bien el tarot, la canalización angelical y el Ho'oponopono son técnicas que pueden parecer diferentes en un principio, tienen mucho en común. Por ejemplo, el tarot, si empezamos con el mismo, si bien se ha considerado un arte adivinatorio, un arte en el cual podemos predecir el futuro, en realidad lo que hacemos con el tarot es intuir lo que pasa en el inconsciente y también en el alma. Y podemos ver qué memorias de dolor, qué memorias están perjudicando a la persona en un momento preciso, ya sea en tema de amor, en tema de trabajo, en tema de bienestar emocional. La canalización angelical, por su parte, la podemos obtener en meditación o cuando estamos leyendo las cartas, y son mensajes que nos llegan de nuestros ángeles, de nuestros guías, de nuestros maestros, y nos ayudan a mejorar lo que es el mensaje que estamos dando o brindando a través de las cartas. Después, el Ho'oponopono, que es una técnica ancestral hawaiana que se encuentra o tiene como eje principal el perdón a través de la repetición de palabras como gracias, te amo, lo siento, perdóname, o basta la repetición de una palabra como gracias, lo que hace es permitir limpiar al tarotista, limpiar la memoria de dolor que hay en mí, que comparto con la persona, con el cliente o consultante que está consultando sobre el tarot, y a su vez es una herramienta para limpiar las memorias de dolor que tiene ese consultante. Se le da como recomendación, porque no se le puede exigir que practique la técnica, pero sí se le da a través de Ho'oponopono una técnica para la sanación, así como otras técnicas como la respiración profunda y el abrazo mariposa, para que pueda enfocarse en el aquí y en el ahora y poder manifestar lo que realmente quieren atraer a su vida, lo que es perfecto y correcto para ellos mismos. Por eso siempre les digo que suelten y confíen ante una situación. En definitiva, el tarot y la canalización angelical nos permiten ver las memorias de dolor que esa persona está experimentando, y el Ho'oponopono como técnica de sanación nos permite sanarme a mí por las memorias que comparto con esa persona y sanar a la persona por las memorias que está pasando en este proceso. Muy bien, Cristian, gracias por hacernos la introducción hacia estas técnicas para la gente que no se familiarice con ellas. Y hablando de un poco más de ese punto de la sanación, ¿qué tipo de heridas o qué tipo de síntomas pueden abordarse con cada una de estas herramientas y también en combinación, con trabajando como equipo? Bueno, lo que yo he podido detectar en estos tiempos, bueno, en todos los años que he trabajado como tarotista y como canalizador angelical, son heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas de injusticia, de humillación, heridas de la infancia que vamos atrayendo de toda la vida y que se repercuten en las relaciones personales o se ven en las relaciones personales. Entonces, cuando te preguntan, por ejemplo, si volverá mi ex, por qué me rechazó, si piensa en mí, lo que estamos viendo son heridas que se repiten una y otra vez, patrones de conducta que se repiten una y otra vez herencia o por temas de herencia genética o por temas de nuestra infancia. A recordar que el 98% de lo que somos como adultos se genera durante la infancia. Entonces son heridas que se repiten una y otra vez en la vida de la persona y que es necesario sanarlas o verlas y aceptarlas primero para después limpiar. Es como una herida, ¿no? Cuando la herida está supurando, hay que limpiarla, aunque duela, hay que aceptar la herida, limpiarla para que empiece a cicatrizar. Entonces son muchas las heridas que se ven o se repiten en las consultas de tarot. Voy a con mi siguiente pregunta y sería, ¿de qué forma interfieren o cuál es el impacto de estas herramientas dentro de la vibración? ¿Cómo suben y bajan la vibración? Bueno, estas herramientas como la canalización angelical, que la podemos hacer todos en un estado de meditación, como Ho'oponopono, como técnica de respiración profunda, lo que nos ayuda es estar en el aquí y en el ahora. El presente, como dice la palabra y se ha escuchado, es un regalo que tenemos y que nos permite estar bien en este momento. En este momento no nos falta nada. El futuro es algo potencial que no existe. El pasado ya se fue. Entonces, lo que nos permite estas herramientas es poder sanar mirando la herida desde el frente y decirle gracias, decirle te amo. Abrazar a nuestro niño interior que llevamos dentro, que es el que está herido por diferentes heridas del pasado, y sanarlo a través de estas técnicas, principalmente a través de Ho'oponopono, que nos permite agradecer esa memoria de dolor que se está repitiendo en nuestra vida y liberarla con amor y gratitud. Centrándonos un poco en los ángeles, ellos participan de forma activa, Cristian, cuando trabajamos con técnicas como el tarot o el Ho'oponopono, incluso sin ser nosotros a lo mejor conscientes de ellos. Sí, los ángeles, yo trabajo con 7 arcángeles, que son los 7 principales, cada uno tiene un propósito en nuestra vida. Está el arcángel Miguel, arcángel Uriel, Chamuel, Rafael, Zaquiel, Jofiel, Gabriel, cada uno tiene una misión o un propósito divino y los ángeles están para asistirnos. Desde nuestro ángel de la guarda, como los ángeles que forman parte del séquito de la divinidad, del universo o Dios, como lo quieran llamar. Entonces, cuando le pedimos al ángel, le pedimos que nos libere del dolor, del miedo, del sufrimiento, y nos permite abrir las manos a la abundancia, a la prosperidad, al amor divino, al perdón. Entonces los ángeles, cuando canalizamos, nos permiten obtener respuestas acerca de determinados problemas. Le hacemos preguntas, por ejemplo, de ¿para qué me está sucediendo esta situación? ¿Cómo la puedo resolver? No preguntamos cuándo, pero sí preguntamos para qué. ¿Qué me quiere enseñar esta situación que estoy experimentando en estos momentos? Por eso, en un estado de relajación, de paz, invocamos al ángel para que nos dé ese mensaje que necesitamos saber en estos momentos. También lo que relaciono a los arcángeles es con las cartas de liberación. Yo también le recomiendo a mis clientes que cuando estén muy cargados energéticamente, escriban sin pensar todo lo que sienten y le pidan al arcángel Miguel que los proteja y que sin miedo puedan expresar todo lo que sienten y quemen esa carta como una forma de transmutar las energías o los sentimientos un poco calificados de negativos, aunque los sentimientos son naturales y todos son tienen una función en esta vida, ayudar a liberarnos de esa energía para que puedan vivir una vida más en paz y en armonía. Claro que cuando se hace este tipo de práctica, al principio parece que va a haber un caos en nuestra vida, pero es como que se está limpiando una casa, un inmueble, y se está acomodando todo para vivir una vida más en paz y llena de plenitud. Así que los arcángeles están para brindarnos su ayuda y siempre ellos no interceden. Lo único que hacen es cuando le pedimos ayuda, es cuando ahí actúan. Hablemos ahora también un poquito del Ho'oponopono, tras hablar de los ángeles, porque está lleno de mantras, ¿no?, que nos refuerzan, que nos ayudan a manifestar. Y en este caso me gustaría preguntarte cómo refuerzan precisamente el mensaje o la guía que nos llega a través del tarot o incluso de los ángeles, de la canalización angelical. Bueno, a través del tarot nosotros podemos descubrir, como decía hoy, las heridas o las memorias de dolor que estamos padeciendo, ¿no? Por ejemplo, cartas como la Torre, el arcano de la transformación o de la muerte, el arcano del colgado, nos habla de determinados aspectos de nuestra vida que necesitamos cambiar o poder transmutar. Entonces, los ángeles nos ayudan a ver qué mensaje necesitamos saber para cambiar esa memoria de dolor, para poderla transmutar en pura luz. Y el Ho'oponopono está como una técnica, como un arte que nos permite perdonar esa memoria de dolor a través de la repetición de mantras, si bien como se ha sabido ya en el canal de Mindalia con otras personas que se dedican al Ho'oponopono, las palabras no tienen un fin específico, se pueden repetir, lo único que hacen es parar la mente y limpiar nuestro inconsciente, limpiar esa memoria de dolor que se repite una y otra vez, pero y encontrar la paz que merecemos, estar en paz. Y los mantras más repetidos son gracias, te amo, gotas de rocío, llave de la luz, llave de la luz, colibrí, colibrí. Algunos le han adjudicado una finalidad específica, para, por ejemplo, para la abundancia, para el amor, para el desapego, pero todas tienen una misma función, que es, son palabras gatillo, que es parar nuestra mente, ver la memoria de dolor, agradecerla, perdonarla y liberarla para que no se repita en nuestra vida y para que volvamos a cero. Porque cuando nacemos, nosotros somos seres que no tenemos ego, no tenemos creencias limitantes, y somos naturales tal como nos creó la divinidad. A medida que crecemos, se nos va inculcando creencias, miedos, patrones de conducta que observamos en los adultos, que observamos en los lugares institucionales a donde vamos, y vamos creando un ego que lo único que tiene como meta es la supervivencia, tiene como meta mantenernos en armonía, busca la seguridad, busca la estabilidad, pero muchas veces esa estabilidad y esa seguridad no es lo que nos hace bien, nos estresa, y lo que necesitamos es volver a cero, volver al estado cero, volver al estado natural nuestro, y eso se puede lograr a través del estar en el aquí y en el ahora, y a través de la práctica de Ho'oponopono o canalización angelical, según la herramienta que más adecue al consultante o a la persona que quiera sanar. Son mensajes que llegan desde el alma y que nos permiten estar mejor y poder estar en paz con lo que nos sucede, ¿no?, ante el caos. Estas herramientas, Cristian, a pesar de ser ancestrales, a día de hoy, en la actualidad, son de un gran servicio para la humanidad. ¿Consideras que han evolucionado con el tiempo a medida que han ido pasando los años y los siglos y el punto en el que se encuentran ahora es un punto más específico a la hora de la sanación en el que se encontraban, por ejemplo, antiguamente, o se mantienen? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la canalización angelical y los ángeles, yo creo que estaba muy limitado a lo que es la religión. La religión es como una pecera, se ha explicado que es como una pecera en el océano. El océano sería la espiritualidad. Hoy por hoy no es necesario, en mi parecer, tener una religión determinada para poder hacer una canalización con nuestros ángeles, con nuestros guías. Y es algo que se repite en las religiones. Cualquiera sea la creencia, siempre hay un guía, un maestro o alguien que emite mensajes desde la divinidad, ¿sí? Todas las religiones convergen en un mismo sentido, pero los ángeles estaban limitados a un solo espacio que era la religión. Y bueno, hoy por hoy creo que va más allá de la religión, va, alcanza lo que es la espiritualidad. Y seas creyente o no, están para ayudarnos y se ha expandido a lo largo de estos años lo que es la espiritualidad y la creencia en los ángeles y en la canalización angelical. Y en cuanto a Ho'oponopono, ya hemos visto cómo se ha expandido a nivel universal, partió de Hawái, de una tribu, y se fue moldando a través de Mona Simeona, a través del doctor Yulén, y después los precursores que han estado en la vida moderna, se han moldado a ser una técnica más fácil y más adaptable a las personas para que puedan realizarla sin miedo y que la puedan realizar de forma fácil y segura, ¿no? Porque lo fácil muchas veces es lo que nos ayuda a sanar. No tenemos que hacer técnicas o oraciones grandes para realmente sanar lo que tenemos que sanar. Todo lo que parta del corazón y del perdón ya forma parte de la sanación. Y estas técnicas se basan en eso, se basan en el perdón y se basan en pedir ayuda a algo más grande que nos creó y que sabe qué es lo mejor para nosotros. Por nuestra parte, Cristian, nos gustaría facilitar a la audiencia que está resonando con tu mensaje un poquito más de información sobre ti, así que en la caja de descripción vais a encontrar las redes sociales de Cristian Francia y también su página web, donde podéis acceder para ver muchísimo más sobre su forma de abordar estas herramientas. Igualmente, Cristian, tú prestas servicio en este momento activo a la comunidad para las sesiones de tarot, para lo que quieran consultarte, así que nos encantaría que compartieras con nosotros más detalles sobre estos servicios. Bueno, yo soy Cristian, soy de aquí de Uruguay, soy terapeuta holístico, maestro en Reiki, tarotista, y bueno, y desde mi profesión oficial es la abogacía, pero desde hace mucho tiempo me dedico a todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y ayudar a muchas personas a encontrar su camino y a guiarlos a la toma de decisiones más adecuadas para su desarrollo personal. Hace tiempo atrás, como siempre digo, uno puede estudiar una carrera, puede estudiar algo por obligación, por mandato social, pero tienes que ir a la fuente, tienes que ir a cuando eras pequeño, qué era lo que te gustaba para saber qué es realmente lo que resuena contigo de grande. Por eso yo me dedico hoy por hoy a la espiritualidad y dejé de un lado mi carrera formal, y hace tiempo que he tenido un proyecto que se llama sortitarot.com, un proyecto de espiritualidad, de tarot, donde se brindan muchos servicios, donde hay personas calificadas para ayudar a los consultantes. Así que Sortitarot se ha convertido en una plataforma espiritual que es cercana a las personas y que van a encontrar no solo una aplicación, sino también una forma de reservar y artículos sobre crecimiento personal y sobre diversos temas de tarot para que la persona pueda crecer y pueda desarrollarse en su vida personal. Estos artículos son gratuitos, así que pueden acceder a los mismos entrando en la página sortitarot.com y ahí pueden tener una sesión conmigo o con cualquiera de las personas que forman parte de esta gran página que está en expansión. Y nuestra meta es crear una comunidad espiritual para ayudar a las personas a encontrar su verdadero yo y poder volver a ese estado cero que necesitan para estar en paz, en armonía. Pues que pueda seguir siendo así, que podáis seguir ayudando a tantas personas alrededor del mundo, Cristian. Vamos a terminar y a dar broche a este encuentro, pero yo quiero hacerlo por todo lo alto con una pregunta que me gustaría que quedara a modo de moraleja de esta charla que hemos compartido, y sería: si tuvieras que resumir en una sola frase el mensaje que estas prácticas crees que desean transmitirnos como humanidad, ¿cuál sería? Bueno, quitar Mara que sería el manto, la vela, el velo, quitar el velo que no nos permite ver la realidad, tal y como es. Cambiar el proyector, cambiar la película que está dentro, porque como es afuera, es adentro, y ver la vida con otros ojos, con ojos de humildad y desapego. Porque si tú te preguntas, ¿alguna vez el universo te ha defraudado? Vas a ver que tu respuesta va a ser comúnmente no. Entonces, todo lo que te preocupa actualmente tiene una solución. Entonces, estas prácticas lo que te ayudan es a quitarte el velo de lo que no es para ser quien eres en verdad y disfrutar de la vida para lograr tu bienestar y ser quien eres en verdad, sin miedo ni perjuicios a lo que realmente eres. No tengas miedo de ser quien eres. Pues no tengáis miedo de ser quienes sois. Gracias, Cristian Francia, por este último mensaje. Gracias a ti. Si os ha resonado, si os ha gustado, recordad, dejadnos esos me gustas, manitas arriba y compartid este vídeo con vuestra comunidad alrededor que consideréis que están interesados en estas herramientas, en el tarot, la canalización angelical y el Ho'oponopono para que puedan seguir aprendiendo más. Cristian, ha sido un placer poder acompañarte y aprender de ti en el encuentro de hoy y ahora ha llegado el momento de despedirnos, así que te dejo en pantalla para que seas tú quien cierre la charla. Bueno, un gusto nuevamente compartir este tiempo con ustedes. Me pueden encontrar en la página sortitarot.com. Y bueno, y desde ya estamos abiertos a todos los comentarios y a todo lo que ustedes deseen. Y bueno, espero que este mensaje le haya llegado desde corazón, porque hay que practicar la humildad. Y bueno, y sobre todo sean que deben ser, sin miedo al que dirán. Estamos en una época de muchos cambios. Este año suma 9, es época de cierre de cambios, cierre de ciclos, cambios que se vienen para comenzar el año que viene con todo el ímpetu y todas las ganas de comenzar un nuevo ciclo, porque el año que viene suma 1 a nivel de la numerología, es algo nuevo, así que cierren los ciclos, cierren las puertas a aquellas personas que ya no resuenan con ustedes, aquellos trabajos que ya no resuenan, y hagan lo que querían hacer desde chico, desde pequeño. Así que los invito a buscar su verdadera vocación, a su verdadero yo, sin miedo, y arriesgarse, que siempre la vida se trata de eso, de cambiar. Muchísimas gracias a todos por compartir. Gracias, Cristian. Gracias a ti. Nos vemos, como siempre, en un próximo encuentro aquí en Mindalia Televisión. Chao, familia. Gracias por estar.